Quien dijo que hay que defenderla es Ángel Custodio Loyola, el pionero del joropo, la música típica del la Venezuela. Antes de morir les dejo, se llamaba la canción. Ahora vamos a escuchar a Nelson Martínez y Grupo Impacto. Él es el rey de las tamboreras, música de gaita, y la canción es Que salga el diablo. Yo soy el negro Martínez, el rey de la tamborera. Que salga el diablo, que yo llevo la compuesta. A nada le tengo miedo y el que me busca me encuentra. Voy a bailar con el santo negro hasta quedar tendido en el suelo. Allá frente a la tambora, frente a la tambora. Allá frente a la catedral se prendieron los chimbales. Y todo el mundo contento. Porque que ya no lo recorres y en el patio. Desde que tú te marchaste ya los pájaros no cantan ni se perfuman las flores, todo es triste. Desde el jagüey al tranquero el camino está llorando porque ya no lo recorres y en el patio. Desde que tú te marchaste ya los pájaros no cantan ni se perfuman las flores. Pero ya que el olvido y tu desprecio mataron mis ilusiones, de mi corazón herido tendré que borrar tu nombre, porque el dolor se acobija donde guardo mis amores. Pero ya que el olvido y tu desprecio mataron mis ilusiones, de mi corazón herido tendré que borrar tu nombre, porque el dolor se donde guardo mis Estábamos escuchando Mi Ranchito de Juan Vicente Torrealba. Es un guitarrista, empezó como guitarrista pero después se hizo arpista. A los 18 años fue su primer formación con el grupo Los Torrealberos, con su hermano. Después tuvo su propia discográfica, Disco Banco se llamaba, hasta el año 70. Si bien se lo acusa de ser un músico como estilizado y como estereotipado de la música llanera, porque se presentaba como con manta, con sombrero, tiene muchísimas grabaciones, hizo muchísimas giras por todo el mundo. Ahora vamos a escuchar a Dilia Castillo, que empezó como cantante en el Nuevo Circo de Caracas y en la Plaza de Toros. Compuso más de 80 canciones, se la llama La Novia del Llano. Escúchalo. Con embeleso, para no lavar. Eso era ¿Dónde va Teresa? La señora Adilia Castillo. Hoy vamos a escuchar joropos, algunas cosas medias frikis que a mí me gustaron y algunas salsas, obviamente, venezolanas. Saludamos a mi compañera ahí que está en las casas, la Bir y todos los chiques que están ahí pasándola. A la Maggie que está en Buenos Aires, a la Negra Marri que está en Isla Vela. ¿Y quién más nos está escuchando? Ya nos enteraremos. Manden mensajito. Vamos a escuchar ahora a Alfredo Sadel. La canción se llama Otra Rosa. Él fue cantautor y actor y se lo considera el tenor favorito de Venezuela. Esa flor de color que deshoja tu boca tiene carne de amor que me provoca. Qué primavera gris tiñe tus ojos que hablan más de amor. Tus labios rojos tienes una rosa. Tienes una rosa en tu boquita, una rosa de amor que no se te marchita si tu pelo ladrón. Es que te quiere con alma, pero en las noches serenas, pero en las noches serenas es que se quiere con alma. Ay, ay, ay, ay, yo no como mango verde. Ay, ay, ay, ay, porque me pela la boca. Ay, ay, ay, ay, yo no como mango verde. Ay, ay, ay, ay, porque me pela la boca. Yo lo como madurito, yo lo como madurito, porque así es que me provoca. Yo lo como madurito, yo lo como madurito, porque así es que me provoca. Una con preferencia sana, que le gusta madurito. Muy bien, Magdalena Sánchez, el mango verde, nació en Puerto Cabello. Le dicen la reina del cantar venezolano. Ahora vamos a escuchar a Mirta Pérez, sin antes saludar a Susana en la población que nos está escuchando, gran amiga. Abrazo fuerte, la canción es Arpa. Ni un cantar corrijo. Noche de cara, noche de ilusión, las estrellas brillan, se oye una canción, la canción del alma, la canción de amor, es una linda caraqueña con su voz tan armoniosa como un ruiseñor, es una linda caraqueña con su voz tan armoniosa como un ruiseñor. Linda caraqueña, dame tu mirada, con tu boca linda que quiero besar. La canción del alma, la canción de amor, es una linda caraqueña con su voz tan armoniosa como un ruiseñor. Es una linda caraqueña con su voz tan armoniosa como un ruiseñor. Estábamos escuchando a Nila Valdés con su canción Pepito y antes la orquesta Los Peniques, que son chilenos, pero cantaba el Víctor Piñeiro. Noche de Caracas era la canción. Y ahora vamos a pasar a una de las bandas más populares de Venezuela. Su primera grabación es del año 1958 y sacaron discos hasta el año 2016. Son los Billo Caracas Boys. Primero vamos a escuchar Apágame la Vela con Víctor Piñeiro y después Cumbia en Maracay con Cheo García. Y la tercera es una sorpresa que se las dedico. Ahí va. Apágame la vela, la vela, la vela, pero que apágame la vela, la vela, la vela. Una vieja me dijo, te tienen que aprender, uno la prende en el mundo, otro la apaga, me dijo. Apágame la vela, pero que apágame la vela, que quítame la vela, apágame la vela. ¡Ay! Apágame la vela, la vela, la vela, pero que apágame la vela, que quítame la vela. Al terminar la partida, me voy a meter a la guardia, uno coge la pinta, otro coge la bola. Apágame la vela, pero que quítame la vela, pero que apágame la vela. ¡Ay! Maracay, allá en Palo Negro la quieren tararear. La cumbia Maracay, la cumbia Maracay. cumbia maracay. Todito lo que baila lo tienen que cantar. La cumbia maracay, la cumbia maracay. Que venga la pavita a bailar con Integar. La cumbia maracay, la cumbia maracay. La baila el estudiante, también el militar. La cumbia maracay, la cumbia maracay. Ajá, cumbia sabrosa. Y mi negra cumbiambera, que con la cumbia delira, va a bailar con su pollera amarilla. Ella se ve muy divina, con su pollera amarilla. Mírala como camina, con su pollera amarilla. Toda la gente la mira, con su pollera amarilla. Ay, ya se va pa' Barranquilla, con su pollera amarilla. Entónele de aguardiente y al sonar de los tambores esperamos impacientes de la cumbia sus sabores. Y mi negra cumbiambera, que con la cumbia delira, va a bailar con su pollera amarilla. Ella se ve muy divina, con su pollera amarilla. Toda la gente la mira, con su pollera amarilla. Mírala como camina, con su pollera amarilla. Ay, ya se va pa' Barranquilla, con su pollera amarilla. Qué bonita se va mi negra. Ella se ve muy divina, con su pollera amarilla. Mírala como camina, con su pollera amarilla. Allá se va pa' Barranquilla, con su pollera amarilla. Toda la gente la mira, con su pollera amarilla. Vaya. Eso fue Pollera Amarilla. ¿Vieron? La Gladys, ahí nomás, le cambió un poquito la letra. Ahora vamos a escuchar al bolerista de América. A mí es uno de los que más me gusta, es el señor Felipe Pirela con Entre tu amor y mi amor. ¿Por qué miras así y no confías a mí? Tus son dos pensamientos. Sabes que yo te supe comprender en todos los momentos. No quiero que ocultes ni dudas ni rencor que puedan deshacer nuestro amor. ¿Por qué miras así, haciéndome sufrir y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad. Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos. Entre tu amor y mi amor hay cosas para pensar y una promesa ante Dios que es imposible olvidar. Salvándome la vida con solo amarme más. La vida me enseñó a ser como soy yo, sufrido y comprensivo. Por eso sé que al fin nos vamos a entender si sos como te pido. Vení juntito a mí, habla como sabes, qué cosas que ocultarme querés. ¿Por qué miras así, haciéndome sufrir, y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad. Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos. Entre tu amor y mi amor hay cosas para pensar y una promesa ante Dios que es imposible olvidar. Y mal podré curarme, curarme tanta herida, salvándome la vida con solo amarme más. Yo por mí hubiese puesto como 5 canciones de Felipe Pirela, pero bueno, vamos a seguir avanzando. Este cantante comenzó como actor, filmó varias películas con el argentino Carlos Hugo Christensen, y como cantante en sus comienzos se presentaba enmascarado, era el cantante incógnito. Grabó más de 300 canciones y como integrante del gremio artístico participó de luchas gremiales. En 1966 llegó a hacer una huelga de hambre en exigencia de reivindicaciones sociales y pidiendo la creación de la Casa del Artista. O sea, si los venezolanos son luchadores, van a darle lucha, más vale. Ahora vamos a escucharles entonces al señor Néstor Zabarce con La Llave o La Cerradura. Hay un problema sencillo que casi nadie lo sabe. Saber qué es más importante, la cerradura o la llave. Unos dicen que es la llave, otros dicen cerradura. Pero en resumen de cuentas, en los dos existe duda. El que piensa que es la llave casi nunca lo asegura. Porque qué va a hacer con llave si no tiene cerradura. Y el que dice cerradura tampoco da con la clave. ¿Qué va a hacer con cerradura si es que no tiene la llave? La llave o la cerradura o la llave. La llave o la cerradura o la llave. Se lo dejamos que resuelvan el problema. Y ojalá también descifren aquel viejo atolladero de la gallina y postura, ¿cuál de los dos fue primero? El que piensa que es la llave casi nunca lo asegura. Porque ¿qué va a hacer con llave si no tiene cerradura? Y el que dice cerradura tampoco da con la clave. ¿Qué va a hacer con cerradura si es que no tiene la llave? La llave o la cerradura, la cerradura o la llave. La llave o la cerradura, la cerradura o la llave. La llave o la cerradura, la cerradura o la llave. La llave o la un murmullo, un cuatro con su afinar.

ella me encantó, es Olga Teresa Machado. Investigando sobre la música venezolana, descubrí muchas mujeres muy potentes cantando. Esta, la canción es Zumba que Zumba. Ella fue cantante, actriz y bailarina. Ahora vamos a escuchar a Juan Harvey Caicedo, El Caporal y el Espanto. Y fue una noche sin luna, inviernos del mes de mayo. Corría una brisa de espanto de esas que hielan al llano. Se escuchaba en los murmullos quejidos y un llanto largo venía trayendo en las manos el ánima de un condenado. Era el tenebroso rayo su compañero y aliado. Hasta los toros pitaban de temor y acobardados. El atajo se perdía en el monte más cercano y el caimán negro del Lipa se refugiaba en un charco. ¡Cámara! Que usted es bien macho, yo lo sé y no lo he dudado, porque los hombres son hombres, la historia lo ha demostrado. Se enfrentan al mundo cruel o se matan a balazos, pero pelea con los muertos, solo se ha visto en mi llano. El cuento que les relato ya muchos lo han escuchado y veneran al llanero que desafió al condenado en una noche sin luna, inviernos del mes de mayo, sin más armas que el valor y el honor de ser cristiano. Llaneros de los contornos poco llegaban al hato, donde habita hoy la leyenda del caporal y el espanto. Aunque muchos se quedaron para probar lo contado, ninguno aguantó la noche y montaban sus caballos. Dicen los que vivieron aquellos tiempos pasados que en épocas de trabajo se espantaban los rebaños y aparecía en la llanura un hombre negro y bien alto soltando una risotada que acobardaba al más guapo. Me cuenta don Marcelino que una noche de verano se paseaba en la sabana y oyó que estaban cantando. Al llegar a un morichal vio galopar al espanto que vomitando candela se alejaba por el llano. El catire José Amario su paciencia iba agotando. Hombre de recio valor, nunca lo había asustado. No le paraban los peones aunque fueran bien pagados y ninguno se atrevía a sabanear los atajos. Maldito ese piazo de muerto al que llaman condenado. Me voy a buscarlo solo, le voy a pegar un balazo. Ese jodido está creyendo que he sido gallo espueleado, pero conmigo se juñe, le voy a mandar el carajo. Y bien resuelto iba el hombre en su caballo castaño. Llevaba en su cartuchera la cruz, señal del cristiano. En la copa de su sombrero, la virgen, patrón el llano. Y en sus labios de coplero a Florentino y el diablo. ¡Espanto de la llanura que acobardas al más guapo! Esas fueron sus palabras al llegar a aquel quemado. Vengo a buscarte pelea, como quieras, condenado. Soy tigre que en la sabana nunca lo han acorralado. Serían en punto las 12, el llano estaba asustado. El cielo con su negrura se mostraba encapotado. El relincho de una bestia anunció al recién llegado, mientras que una risotada rompía el silencio del llano. El cielo se estremeció, un trueno llenó el espacio y una tempestad furiosa con relámpagos y rayos vomitó fuego candente cobijando al condenado, porque allá, en la oscura noche, un hombre lo ha desafiado. ¿Qué es lo que quieres de mí? Le preguntó aquel espanto. Si quieres pelear conmigo, alístate, José Amalio, porque voy a demostrarte que para mí no hay humano que se atreva a desafiarme en este, tu inmenso llano. ¡Ah, acomódese, cuñado! Le contestó José Amalio. A mí no me asustan sombras, ni con luces me acobardo. Yo soy como Florentino que le dio paliza al diablo. Traigo a la Virgen del Carmen prendida a mi escapulario. Se escucharon unos tiros y oyeron cuatro balazos. Cuatro cruces que apagaron el fuego del condenado y dos jinetes con furia que entre sí se abalanzaron defendiendo los derechos de comandar en el llano. Se acabó la tempestad. Hubo un silencio sagrado. Comenzó la madrugada. Se oyó el cantar de los gallos y una brisa disolvía olor a azufre quemado, mientras que allá, sin sentido, se encontraba José Amalio. El llano lo despertó con un concierto embrujado y el rocío de la mañana sus labios acariciaba. Ya no volvería jamás el alma del condenado. La valentía de un llanero al mal había derrotado. T Tremendo relato, una obra completísima. Aprendete esa letra, te la regalo. A mí me dio ganas de conocer al Espanto, ahí, el Espanto en el Llano. Ahora vamos a escuchar a la negrita cariñosa, la primer criolla de cantar en el Japón, Edith Salcedo, y esto es Roca de Palmar. Llegamos a un momento que vamos a pasar por los 70 y los 80. No sé si están preparados, pero es un temazo recontra conocido. Es Rudy La Scala, Mi Vida Eres Tú. Perdona, es que yo caminaba por aquí y en tu alcoba vi la luz. Perdona mi actitud, quizá debí llamar y no presentarme así. Perdona la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí. Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, ya no puedo seguir. Mi vida eres tú, y solamente tú, tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar. Mi vida eres tú, y solamente pasar

desnuda mi cama, se entrega y me ama. Apago la luz para recordar el olor a ti, para imaginar tu cuerpo. Apago la luz, apago la luz. See.

porque mi primo me dijo una noche buena, esa viejita con la que tú te casaste, se le han muerto 4 esposos porque ella los envenena. La muchacha y su mamá, aquella tarde preparaban una cena, y yo también un tubo de matarraza, se lo vacié completito en una taza de avena. Yo me escondí entre el solar, y entre las quintas se prendió la zampablera. Cuando la joven vio el estuche del veneno, a su mamá le dijo en voz altanera: no te cases con criaturas que solo aspiran moneda. Además tú estás viejita y te la pasas enferma. La viejita le contesta: muerta de rabia muchacha, no seas grosera. No tengo canas ni arrugas sobre mi cara, y ahora es cuando yo me considero tierna. Con viejos no quiero nada, porque eso me desconsuela. ¿Qué hago con caja y sin fósforo, con cigarro y sin candela? Tremendo, ¿no? Gustos son gustos, diría otro. Ahora vamos a volvemos a la salsa con Fui el culpable de Wilmer Cobos. Quería huir de ti cuando estaba a tu lado. Provoqué con actitudes nuestra separación. Y ahora que no estás y decidiste marcharte, mi corazón humillado y revolcado te pide que te quedes. Es tarde, ya lo sé, con mi actitud lo que provoqué. Metí otro amor en tu corazón y hoy quiero que te quedes. Provoqué, maté el amor y hoy quiero que se quede, pero es tarde ya. No te olvido, corazón. Vete tranquila, yo con mi dolor viviré mi vida, te recordaré. Yo fui el culpable. ¡Gracias! para amarte. Hay razones en exceso. ¿Cuántas flores? Mil abrazos, ¿cuánto sexo? ¿Cuánto amor te dediqué? Qué lindo lo que vivimos. Todo el libro de mi vida contigo lo he compartido. Prohibido, prohibido que yo te olvide el corazón. Me lo ha prohibido. El tiempo pasa y aunque ya no estás conmigo, veo tu cuerpo y de mi cama no te has ido. Prohibido, prohibido. Por más que trate, tu recuerdo sigue vivo. Y aunque tu imagen ilumina mi destino, para este frío ya no encuentro un buen. Me siento con lagunas en mi pecho. Han nacido tantas lunas en mi techo. Tu perfume me persigue y aunque el aire no me alcanza, trataré de respirarlo. Eso fue Prohibido, un temazo, Miguel Araujo. Y ahora un tema muy conocido en la versión de Julio Moreno, y volveré. Maggie dice que está con ganas de bailar. Y sí, Julio Moreno, lo que estábamos escuchando. Ahora nos vamos a escuchar otra salsa. ¿Por qué es tan cruel el amor? Se llama el tema y es Mauricio Silva. No se acaba el amor solo con decir adiós. Hay que tener presente que el estar ausente no anula el recuerdo, ni compra el olvido, ni nos borra del mapa. El que tú no estés no te aparta de mí. Mientras menos te tengo, más te recuerdo, aunque quiera olvidarte. Estás en mi mente. Me pregunto mil veces, ¿por qué es tan cruel el amor que no me deja olvidar, que me prohíbe pensar, que me ata y desata y luego de a poco me mata, me bota y levanta y me vuelve a tirar? ¿Por qué es tan cruel el amor? Estos fueron salsas románticas de los 80, obviamente. Esto es lo que vamos a escuchar próximo. Hay que saber bailarlo, la verdad, porque tener un ritmo, tener unas patitas, papá, mamá. Probá. Dimensión Latina cantando Oscar de León, Sigue tu camino. Dale nomás. Sangra por ti y sin razón te burlas de besas así, de manos con otro, eres una infeliz. Imposible cambiar tu modo de ser, lo tuyo es vanidad, qué pena me da. Sé que tú me quieres y vas a volver, y te diré que es muy tarde ya. Anda y sigue tu camino y déjame en paz. Temas ahí a los chiques en casa, calentando motores para el perreo de esta noche. Capaz Ire Pelusa, se metieron en mi casa y La Cruz lo niega. Se escucha. Se metieron en mi casa, se llevaron cosas tuyas. Da igual todo lo que haga, da igual todo lo que huya. Es que a mí la vida no me debe nada, pero yo a ti te debo mucho menos. ¿Crees que no te vi entrando por la ventana? Era fácil decir que aún me echas de menos. Y ve qué rápido esto terminó, por no hablar claro no has entendido. Y ve qué rápido esto terminó, pero no has entendido. Que si toca yo te abriría a ti la puerta, y aunque hayas hecho mal estaría bien si tú lo cuentas. Cría cuervo y arrancarán los ojos de tu cuenca. Cuenta las veces que te di más de la cuenta. Y se metieron en mi casa, se llevaron cosas tuyas. Da igual todo lo que hagas, da igual todo lo que huyas. Es que a mí la vida no me debe nada, pero yo a ti te debo mucho menos. Es que no te vi entrando por la ventana, era fácil decir que aún me echas de menos. Fue tan difícil de ti creerlo, y es más difícil ya deshacerlo. Fue tan difícil de ti creerlo, y es más difícil ya deshacerlo. Se metieron en mi casa, se llevaron cosas tuyas. Da igual. igual todo lo que haga, da igual todo lo que huya. Que a mí la vida no me debe nada, pero yo a ti te debo mucho menos. Crees que no te vi entrando por la ventana, era fácil decir que aún me echas de menos. No hay oportunidad. Dicen que es prohibido lo nuestro y no es casualidad. Te llenas la boca contando y solo te estás engañando. Pero siempre vuelves. Por la noche vuelves a llamar. Te gusta porque lo niegas. Conmigo todo lo entregas. Sabes que yo me pongo pa' ti, estás ahí. Volvemos a hacerlo. Te gusta porque lo niegas. Conmigo todo lo entregas. Sabes que yo me pongo pa' ti, estás ahí. Y volvemos a hacerlo. Hablemos claro, deja el descaro. Pero aunque lo niegas, sabes que lo nuestro es caro. No nos amamos, pero nos gustamos. Solo tú y yo entendemos, lo demás lo vendrá. Y no es normal que tú me gustes así. Con solo una noche ni tu juego caí. Tienes tu flow, eso hace que yo más quiera de ti. A la gente se lo niega, pero sabes, estás pa' mí. Te llenas la boca diciendo que nunca tuviste nada conmigo. La noche está loca y yo dándote. Sabes que somos más que amigos. Te gusta porque lo niegas. Conmigo todo lo entregas. Sabes que yo me pongo pa' ti, estás ahí. Y volvemos a hacerlo. Te gusta porque lo niegas. Conmigo todo lo entregas. Sabes que yo me pongo pa' ti, estás ahí. Y volvemos a hacerlo. Me manda corazones pa' calmarme. Codeína el doctor va a recetarme. Siempre que llegan las 12 yo quiero contigo. Pero tú me esquivas, no quieres que sepa nadie. Eso tú no puedes olvidarte. Cuando chingamos no quieres soltarme. Viviendo otra realidad. Siempre que peleamos somos dos extraños pa' que no lo sepa nadie. Eso tú no puedes olvidarte. Y cuando chingamos no quieres soltarme. Viviendo otra realidad. Siempre que peleamos somos dos extraños pa' que no lo sepa nadie. Te gusta porque lo niegas. Conmigo todo lo entregas. Sabes que yo me pongo pa' ti, estás ahí. Volvemos a hacerlo. Te gusta porque lo niegas. Conmigo todo lo entregas. Sabes que yo me pongo pa' ti, estás ahí. Y volvemos a hacerlo. Yeah. La Cruz. Dímelo, Gio. Venezuela, en la fucking casa. Soy hermano de la espuma, de las garzas de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas de las rosas. Y del sol, sol, sol, y del sol. Estuve leyendo que dice cuando quieren que la gente se vaya de una fiesta ponen el alma llanera, imagínate. Bueno, nosotros vamos a nombrar nuestros anunciantes. lo de Adrián con la comida que a vos te gusta: pizza, ravioles, empanadas, lomitos. El número de libre es 65 30 34, 65 30 34. Donde se come bien, también podés ir ahí o pedirlo por teléfono. La forrajería del Flaco en Villa de las Rosas, más barato que en Dolores. Alimentos para los bichos, fardo, alpargatas, herraduras para la mula, para el burro y para el caballo y la yegua, a media cuadra de la plaza de Villa de las Rosas. Quiero recordarles que el domingo 18 de enero a las 8 y media de la mañana comienza la fiesta del Corcovo, que se viene con todo. La que teníamos mañana anunciada de Gonzalo Tapia se suspende por mal tiempo y vamos a ver cuándo se hace. Capaz que en febrero, me dijeron ahí. El viernes 16 a jineteada en Concarán, están avisados. Esta noche en la casa del Alan, ahí en el Alto, en Las Rosas, tocan los Cantores de Santa Cecilia. Podés ir, tener tu mesita. Tocan ahí para vos al ladito. Y el domingo 11 de enero, la Feria de Productores, Artesanos y Gastronomía en La Población. Dice que van los Reyes Magos de a caballo. Cambiaron los camellos por los caballos acá. Puede ser. Hay show de magia del mago, que es un capo el chabón ahí de La Pobla, y cantan los Quiscaludos. ¿Qué más querés? Yo les digo una previa. Posiblemente, si no se larga la lluvia, el 15, que es un jueves, 19:30 horas, presentamos un libro de fotografías en El Cabrón. Si llueve el jueves, lo hacemos el sábado. Están avisados. ¿Qué más? Bueno, agradecerles que estuvieron acá, que nos escucharon. Y esto se despide de esta forma, no hay otra. Escúchalo, chau. Che, Mari, ¿vos qué sos venezolana? Cantate algo de allá del Caribe. Bueno, chamo, si me lo pide así, entonces te voy a cantar una salsa. Para que aprendas algo de geopolítica global, moviendo tus caderas, chico. Salado. Al carajo. Impecable. Hay un país del norte que siempre nos tira para atrás. Le gusta el petróleo ajeno. Que era mi hermano mayor. Ese coro yanqui de mierda, váyase. A ver, Ricardo, decí: verga, chamo. Verga, chamo. Verga, chamito.